Mi nombre es Martín, soy del Observatorio Petrolero Sur. La verdad que les pido disculpas por no pudimos, fue Fer a la jornada, yo no pude ir y no nos pudimos poner más o menos al tanto de qué escucharon y qué no. Si estoy siendo aburrido con algo, que ya los compañeros, las compañeras lo hablaron, me avisan. De todas maneras voy a tratar de dejar más lugar a la pregunta que a la exposición. Lo que están viendo acá es un basurero petrolero. Nosotros vamos a comenzar con el último, el anteúltimo, digamos, eslabón de la cadena de producción petrolera. Esto es un basurero petrolero que está a cielo abierto, digamos, todo lo que ustedes ven como montañitas negras acá son tierras empetroladas. Detrás de las ventanitas negras ahora no la van a ver porque están tapadas, pero le podemos dar fotos. Hay piletones olímpicos de cutting, digamos, que son recortes de perforación. Toda la tierra que ven como una montañita más clarita, digamos, es ya la tierra tratada que está yendo a disposición final. Y adelante tienen los hornos y todo el tratamiento de agua de retorno que generalmente se conoce como flowback. Los hornos ahora se están desmantelando, digamos, poco a poco se va a quedar con un solo horno esta empresa. Esta empresa se llama Comarsa. Esta empresa con la era del fracking creció un 465% en extensión. Todos los que son lo que es el cutting, los cortes, los lodos, digamos, que vienen de perforación, suelen traer, que sacan de abajo de la tierra, metales pesados, materiales que son muy difíciles de ser tratados, material radiactivo. Y eso está, digamos, sobre es el techo, digamos, de los barrios más populares de Neuquén. Si ustedes ven más o menos la ubicación del basurero, es un basurero que está cayendo sobre la gran mayoría de los barrios, digamos, en neuquino, y es una población muy concentrada porque está entrando por esta cota y ustedes, si ven el sector, es más, está a la altura del Rucaché. Para quien conoce un poco Neuquén, es el estadio. El estadio que está en una zona muy con una densidad poblacional muy importante. Y estos barrios son los barrios más empobrecidos, golpeados, digamos, muchos de ellos surgieron a toma. El viento así, ¿no? Y el viento está viendo. Y bueno, y ahí tenían la pluma, ahora están los hornos están apagados, pero la pluma de los hornos pirolíticos estaban todo el tiempo tirando un humo denso, que iba cambiando de color, digamos, humo que era blanco, negro, violeta, y los vecinos todo el tiempo fueron generando protesta desde que eso surgió. De hecho, cuando esto surge, que era mucho más chico, el municipio le dijo que tenía que poner una contención, claro, eso es el camino que hace el humo, una contención de árboles. Tenía que estar todo cerrado por árboles, eso cuando le habilitan el predio es lo que el municipio exige, porque tenían que frenar todos los gases y el humo que iba a salir. Eso nunca lo hicieron, porque si ellos hubiesen puesto esos árboles, se hubiesen encerrado en sí mismos y no hubieran podido crecer ese 465%. Esta situación, digamos, tiene una razón, que es ni más ni menos que el desarrollo de no convencionales, que es la hidrofractura. ¿Por qué? Porque la hidrofractura tiene que hacerse en escala masiva y saca mucho residuo. Entonces, en algún lado lo tienen que poner. Vos tenés todo el complejo, digamos, yo les decía que entramos casi cerrando. Es disposición final, vamos a estar basurero, disposición final, que es lo que están viendo. Después están los transportistas y después están los generadores. Los generadores es lo que vamos a ver en Loma Campana cuando lleguemos allá a Añelo. Sí. Martín, no, eso, la lógica justamente, ¿no?, del no convencional tiene que ver con el hecho de que el convencional saca más petróleo por residuo y en cambio acá la cantidad de residuo por petróleo se multiplica exponencialmente. Claramente, y tiene que ser a escala masiva. Exacto. Digamos, si el hidrocarburo digamos, cuando se saca de roca madre o de arenas compactas, digamos, para tener una rentabilidad y realmente hacer fluir y tener, digamos, de hecho los pozos duran muy poco antes de ser refracturado, ¿no? Se hace un pozo y a los 3 años y medio, 4, en algunos casos 5, digamos, cuando en el proceso de fractura se hicieron, cuando se hizo el pozo se hicieron muchos procesos de fractura. YPF anunció que iba a estar en 60 procesos, hay algunos que están en 30, en 20, digamos, antes se hacían generalmente 5, 6, 7, a lo sumo 10, y hoy se está en eso. Entonces eso hace que se estire un poco más la vida, ¿no? Pero sí o sí siempre es en escala masiva, y eso lo vamos a ver en Loma Campana, cuando estemos en Añelo, que es un lugar muy chiquito y tiene 470 pozos. Este basurero está acá, digamos, que es Comarsa. Indarza es el otro basurero, está en aquel margen de acá, no lo vamos a ver. Pero en el 2014, digamos, que fue en el pleno esplendor de la era del fracking, ahí hubo un derrame, una pileta clandestina colapsó por el mismo peso y se derramaron, digamos, 100 metros cúbicos de crudo por el parque industrial. Eso generó, tuvo un escándalo, teóricamente iban a ser multados. El parque industrial, disculpe, es un barrio, digamos, no es claro. Una zona industrial, es un barrio, gente, hay una calle llena de líquido negro, digamos, de líquido empetrolado. Y lo que tenés ahí, digamos, siempre fue el mecanismo, es tanto en Río Negro como en Neuquén, es se arma toda una causa judicial, que la arma la Secretaría de Ambiente, y después esa causa judicial muere. Es decir, nunca las empresas petroleras pagan una multa o son sancionadas por las cagadas que hacen. Eso nunca pasa, digamos. Generalmente las causas mueren todas, esta causa también murió, se le iba a cobrar 1.700.000 pesos. La multa más cara, y hasta dos años después no se había cobrado, nunca no se informó de que se le hubiera cobrado finalmente, la multa más cara ambiental de la provincia. O sea, ni siquiera pagan las multas, porque a veces lo que se dice es que prefieren pagar multas y continuar haciendo, ni siquiera está el... Eso acá no, o sea, digo, con esa causa, en junio, mayo del año pasado, no se había pagado, dos años después de sucedido el hecho. Después no se informó nunca que se hubiera pagado, así que suponemos que no se pagó. Los basureros son como un talón de Aquiles de los tipos, porque los tipos cuando hacen los proyectos y firman los acuerdos de las concesiones tienen que decir dónde va a ir todo el proceso, toda la cadena. Quién se los va a transportar, quién se los va a tratar y a dónde se va a hacer la disposición final. Eso se llama trazabilidad, que es imposible. Digamos, cada empresa dice que sigue la trazabilidad de su residuo peligroso hasta disposición final. Si ustedes ven esa montaña, es imposible saber de cuál es, de qué pozo. Digamos, es una cuestión muy, muy obvia de que no siguen la trazabilidad. Sin embargo, ellos y la Secretaría de Ambiente la asegura, digamos, de que eso está garantizado. ¿Y cada empresa tiene designado un basurero de las dos empresas o indistintamente van depositando en las dos? Estos son diferentes, estos son los dos basureros que están acá, hay otros, hay uno que se llama, que es de Real World, que digamos ellos son los que proveen y acopian y en teoría deberían tratar, pero no tratan, las mantas oleofílicas, que son mantas de pluma de pollo que se ponen, digamos eso pasa solamente en Neuquén, es un curro neuquino. Seguramente los campos Maripe nos van a hablar más de eso allá en Loma Campana. Después está Treater, digamos que es otra de las tratadoras que está en Cenillosa, y ahora casi todas tienen en Añelo, digamos, sede. De hecho, Comarsa se dio un proceso súper interesante de organización de los vecinos lograron que junto con legisladores y sectores que fueron presionando, se logró que se ponga un nuevo decreto donde las tratadoras no pueden estar ni a 5 kilómetros de las zonas urbanas ni a 8 kilómetros de las zonas productivas. Por lo tanto, Comarsa se tiene que ir, Indarza se tiene que ir. En ese paso ellos ya estaban haciendo el traslado para Añelo. En Añelo habían puesto sus plantas están quedando a 1000 metros de las zonas residenciales, digamos, de la zona que vamos a recorrer hoy. Entonces también estaban en una situación ilegal, digamos, fuera del decreto. Entonces se le asignaron nuevas tierras en el medio de Vaca Muerta. Hasta ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que eso, más que un adecuarse al reglamento, es una expansión del negocio. Es decir, Comarsa pasó de tener una planta a tener tres. Ah, porque no se van cerrando las otras. No, las siguen teniendo. De hecho, Indarza tiene una en Añelo, que seguramente hoy pasemos por enfrente, donde tiene situación bastante irregular. Es decir, están haciendo acopio de este tipo de material sin ningún tipo de protección, porque es como en el proceso ese de traslado van y se las mandan todas. Esto era el basurero más grande petrolero de la Patagonia. Nosotros siempre nos cargan porque parecemos brasileros, nos dicen que siempre tenemos los más grandes del mundo. Bueno, este era el basurero más grande de la Patagonia, dejó de serlo porque Río Negro comenzó con un proceso de explotación muy intensa, sobre todo en la EFO, y se están abriendo nuevas áreas. Como vos los recibos peligrosos no podés pasar de provincia a provincia, ahora lo que digamos estaban pasando con permisos especiales. Entonces ahora abrieron dos nuevos basureros en Río Negro. Uno en Cordero, que va a tener 45 hectáreas, que está a muy pocos kilómetros del lago Pellegrini. Y otro en Catriel, que ese es un... Ahora está la audiencia pública 31 y hay una movilización en Catriel muy importante por el tema. Y ese va a tener 300 hectáreas. Y lo complejo de ese es que eso va a ser como el basurero de caso de estudio, porque hace diferentes procesos. Se va desde la farming hasta los procesos. La farming es como bioremediación a cosas. Entonces, como ese va a nuclear todo. Un caso de estudio va a ser. Estudiando eso, creo que vamos a poder lograr estudiar todo. Y en Catriel hay toda una movilización muy importante. Los vecinos generalmente, digamos, que se organizaron, que desde fuera de basureros, viven acá y allá en el otro lado, digamos, como pasando esta barda. No sé, seguramente Irina, que es de geografía, nos va a poder decir cómo se llama esto. ¿Y estas empresas se montan con inversiones de acá, de empresarios de la región, o son de afuera? Principalmente son de la región. Real World se dicen que es de Pereira. Este Pereira se decía que era de Coco y en realidad. Claro. Y senador, digamos. Ah, ahora sí. Senador por el 83, secretario general del Sindicato Petrolero y senador además. Y al que no le gusta se jode. Y ex candidato a gobernador, ¿no? Y fue candidato a... peleó la interna del MPN con el que hoy es gobernador, pero están todos... El de Catriel, el de 900 hectáreas, es de 300 hectáreas, es de Kresser, que también es senadora, claro. Es del MPN, son los sobrinos del gobernador Jorge Zapac. Es decir, dentro de todo esto tenés a las burguesías locales, tanto las regionales como las nacionales, haciendo sus negocios. Por eso la demencia con la que se defiende la explotación, ¿no? Es una clara asociación entre el capital transnacional más todas estas burguesías. Si nosotros y dirigencia sindical. No, sí, claro, que son empresarios, nunca digamos. Nunca estuvieron fuera de ese circuito. Claro. Pero uno va, por ejemplo, a Loma Campana cuando estaba en actividad y empezaba a notar las empresas, después iba a ver quiénes estaban detrás de esas empresas y se encontraba Cristóbal López, Lázaro Báez, digamos, todos los actores regionales. Esto no es nuevo, digamos, esta asociación es histórica de toda la vida, desde hace, creo que es una asociación histórica entre las burguesías locales y el capital internacional. En el de caso, cualquier manera, solo para la anécdota de esto, es que vienen de hacer viandas. O sea, Comarsa, la empresa la que armó Comarsa, venía de hacer eso, venía de trabajar con comida, después se metió en residuos patógenos y terminó acá, digamos. Ese es como el relato... Nunca le compres. Claro, es como particular. Es el relato que reivindica la empresa local, chiquito, que fue creciendo. ¿Qué opinaban? Las tiran en canteras. Ahora estaban diciendo que hasta son tan buenas que la pueden utilizar para reparar calles. Como que ya no tienen nada, entonces está tan bien que pueden reparar calles. Como... ¿Y esa tierra producto de la fractura tiene, además de residuos de petróleo, qué otra cosa por el proceso del fracking le queda a esa tierra? Que vuelve con el flowback, que son todos esos químicos los que les meten, más lo que ya está en la roca madre, que por ejemplo arsénico, o sea, la tierra es muy sabia y guarda todo lo que no tiene que estar afuera y adentro, y eso vuelve con el agua. Y no hay forma de tratarlo. Hasta ahora no pueden decir las petroleras cómo lo tratan. Eso. No se trata. No, o lo niegan. De hecho, te dicen que los lodos y los cortes no traen material radioactivo, por ejemplo. Y es algo que en otros lugares sí te lo reconocen. O te dicen que los metales pesados se tratan y se mandan a disposición final. Después, cuando... Porque dijiste que hay unas piletas ahí sí, atrás, gigante. No sé que cómo llega, pero llegará como los residuos del petróleo y todo eso. Claro. ¿Y qué hacen con eso? Volquete de construcción llega. Claro. Ahí llega la tierra. No, todo. Todo, el líquido también. Todo, de hecho los volquetes esos están prohibidos, eso lo deberían traer en un camión cerrado hermético para que no haya derrame. Volquetes abiertos. Los traen en volquete como los de construcción. Una lona. Ahora después que empezamos a decir eso, o alguno empezó a decir que no se podía, que la ley decía otra cosa, le pusieron una lona, digamos. Claro. Una lona de plástico. Una lonita, que acá no cae viento. Porque como viento no hay. De hecho es muy loco porque la ley lo prohíbe. Y cuando estuvo Berkovich y Rebocio haciendo el libro Vaca Muerta, le consultaron al secretario de Ambiente y el secretario de Ambiente le dijeron, che, mirá, están trasladando en volquetes que están prohibidos hasta por la propia ley de ustedes. Y el secretario de Ambiente dijo, bueno, si los vemos, los multamos. La respuesta fue, de los chicos, era, no vimos... algún volquete que esté adecuado a la ley. De hecho, están todos irregulares, es decir, imposible que no los vea. Y esos volquetes han generado derrames en todos lados, digamos. Y después eso que quedan las piletas, ¿qué pasa con eso? Ah, eso se echan, perdón. Sí, se echan en las piletas y se empieza a hacer todo un proceso de tratamiento con químicos. Es decir, le echan químicos, lo devuelven, le echan químicos, lo revuelven, ¿verdad? Y después van a los hornos de pirolíticos. A quemarse. Mientras tanto está todo a cielo abierto. Eso es el humo que... Esa es la pluma. O sea, esto del camión llevando y tirando... ¿Vas a acordar? Cuando empieza la explotación de Potosí, llevaban el mercurio al lomo de burro en bolsas de lona. Y eso iba desparramando el mercurio por... Todo el camino de la cosa, ríos y todo eso, era una pluma de contaminación de mercurio. Este es igual, claro, o sea, esto es lo mismo. Un volquete. Sí. Y antes era peor todavía. De hecho, el sindicato petrolero... Digamos, acá los pasivos ambientales salen cuando hay plata de por medio. El sindicato petrolero este de Pereira sacó una carpeta con 465 piletones. Que lo que hacían antes era, abrían en el mismo yacimiento, abrían un piletón, tiraban todo esto, le echaban calcáreas o material, digamos, para que absorba, después tapaban con tierra y quedaban ahí. Entonces esas 465 piletas que sacaron ellos diciendo, bueno, si nos quieren dejar de trabajo, nosotros sabemos que hay trabajo para remediar porque están todos estos piletones. Nos enteramos de los piletones cuando se da esta situación. Con la expropiación con Repsol pasó lo mismo. La provincia le tenía que pagar la parte accionaria que le tocaba a Repsol por la expropiación que acordó Nación. Entonces la provincia sacó de su archivo todos los pasivos ambientales y le dijo, le tenemos que descontar 5.000 millones de dólares por todos estos pasivos. Nunca esa plata se trasladó a remediación. No, sí, seguramente. Un proceso de recontratación, digamos, de reconcesionar las empresas en 2008, y ahí se pautaron algunas normas de remediación y eso tiene avanzado un 30% 2008 a hoy, digamos, no sé, ahí es muy poco lo que se ha avanzado en la remediación que se pautó para darle las nuevas concesiones en el 2008. Para ver si entendí bien, entonces, la tierra, producto del fracking, no puede ser tratada, no hay forma de que se pueda limpiar, reutilizar. Mirá. Va a salir en una revista científica. Esto va a salir. No, para entender, digo, para ver cuánto hay también de verso. La tierra puede ser tratada. La tierra, de hecho, es tratada. Vos lo que ves, esa montaña blanca, es tierra tratada. Ahora, hay algunas cosas que, por ejemplo, los metales pesados no están siendo tratados porque requerirían de mucha inversión. Por lo tanto, no están siendo, digamos, todo un proceso. Y metales pesados tampoco tenés estudios, salvo el estudio que se hizo por el peritaje de la corte sobre la comunidad Cachipaín, que les dio que tiene metales pesados en sangre. Después el resto no hay estudio. 97. Previo, es el convencional. Después el tema del material radiactivo, digamos. Eso no te lo pueden responder. Esas son dos cosas que no. ¿Qué es lo que decía Irina? No, no se puede tratar. No lo están tratando, digamos, de eso. No sé, capaz que en algún lado se trata. Claro. Pero con la estructura institucional que tiene esto, está claro que si les conviene bajar la rentabilidad para no tratarlo, no lo van a tratar. O sea, subir la rentabilidad sin tratarlo, digamos. El tema que se me ocurre decir, bueno, ¿cuál es el control que hay respecto de aquella tierrita blanca, digamos, que se supone que ya está tratada? No te dice dónde va. Hay un muestreo de decir, bueno, ¿qué tiene esa tierra? Si está. En teoría sí, ellos deberían presentar todos los papeles y tienen que presentar y pedir la autorización de la disposición final. ¿Cuál es el problema hoy? Digamos que vos tenés un Estado que no controla. Porque, digamos, el Estado, al ser un Estado netamente rentista, necesita que el hidrocarburo fluya. Si el hidrocarburo no sale, digamos, no lo sacan, no tienen regalías. Y es un Estado que, digamos, el 70% de su producto geográfico es del hidrocarburo, vive de esto. Digamos, y la dependencia, en vez de ir revirtiéndose, a pesar de haber sido muy rica en el mundo convencional, por ejemplo, es todo lo contrario, digamos. Se acentúa cada vez más y el no convencional aún más lo va a acentuar porque, digamos, genera una burbuja económica recontra gigante porque condiciona todas las otras actividades que antes estaban condicionadas por esta economía en clave petrolera, ahora se va a ver potenciada por el tema de la masividad que tiene el fracking. Es decir, vos vas a tener una masividad en mano de obra, una masividad en comercio, una masividad en cosas, digamos, como que la burbuja, si la economía en clave petrolera ya era una burbuja que se iba a acabar en algún momento y iba a explotar, la de en clave petrolera no convencional es un burbujón. Eso hace que los tipos no controlen, digamos, no hay, el Estado no es prácticamente ausente. De hecho, es muy grave tanto acá como en Río Negro, mucho más grave todavía. Pero hacen, tratan y disposición final. Todo esto debería, en teoría, es toda una cadena. El que genera el residuo peligroso se lo entrega al transportista. El transportista le tiene que entregar exactamente lo mismo que le entregaron a la tratadora. La tratadora tiene que entregar ya todo el mismo volumen tratado y remediado a disposición final. Hoy, la tratadora y la disposición final la están haciendo las mismas empresas. Entonces, ¿vos cómo sabés que lo que está yendo a disposición final? Bueno, ahí está el ñato, uno de los vecinos de la asamblea fuera basureros, que es los que le habían... Te voy a grabar, si no te molesta. No. Ah. No me molesta. Sí, el proceso nuestro en la actualidad es como que de alguna manera lo que ha sucedido es que por la situación económica, social que está viviendo el país y demás y nuestros barrios, porque justamente nosotros vivimos un asentamiento donde es irregular, donde no tienen los servicios básicos, así el agua, la luz, y ustedes lo ven geográficamente, uno se da cuenta cuando uno mira esto y mira la parte de esos techitos que se ven allá grises. Bueno, allá está planificado, en esta parte de acá hay poca planificación y hay poca inserción por parte del Estado de darle los derechos a los ciudadanos. Eso ha hecho de alguna manera, bueno, que la lucha para que saquemos a este basurero se tenga como que realimentar por otras cuestiones que tienen que ver con situaciones más inmediatas para la población, ¿no? Sí, como que ha quedado como un tercero, un cuarto plan. Y más cuando esta empresa, una de las estrategias que tienen es tomar trabajadores precarizados, y son los que hacen el trabajo más sucio y donde más se contaminan, son de los barrios. Es decir, acá hay alrededor de 80 compañeros que son trabajadores y son de nuestro barrio que están en la empresa. Y esto ha implicado de que a la hora de que se tenga que trasladar, siempre está la amenaza de esto de despido, de suspensiones a nuestros propios vecinos. Y eso ha sido una contradicción que nosotros hemos salido a defender, ¿no? Que los reubiquen o que se haga cargo el Estado, porque él es el responsable de que este basurero esté acá. Nosotros desde ese punto hemos tenido algo que por ahí, inclusive hasta los propios diputados que están dentro de la comisión, sí, que nos ayudan, que nos asesoran, que tenemos vínculo y que han sido parte de la lucha, nos han dicho que acá lo que se está cometiendo desde el principio es el delito de la información ambiental. ¿Por qué? Porque el Estado no te informa por qué se instala un basurero como esto, ni tampoco te dice la situación que está. Entonces nosotros lo tenemos que recurrir a través de la lucha política, desde el punto de vista formal e informar. Nosotros vamos, siempre hemos tenido información, no tan solo de las organizaciones sociales que están vinculadas así en darnos la información, sino también a través del Estado, porque nosotros, a partir de ahí, nosotros sacamos conclusiones dentro de la asamblea. Yo el otro día hablaba con el CIPO de que nosotros hay una situación irregular. La empresa no está quemando, que era algo que nosotros pedíamos como reivindicación primordial, porque la quema implicaba, bueno, una mayor contaminación y demás. Nosotros hicimos recursos de amparo, hicimos denuncias para que dejen de quemar, porque era de la única manera de que la empresa se iba a ir rápido, ¿sí? Es como un panadero cuando vos le cortás el gas y no produce, no quema, no puede cocinar. Entonces esta empresa, nosotros lo que le pedíamos siempre eso. Yo lo que estoy viendo, y que se ve mucho mejor desde acá, es que esa tierra negra ha aumentado su volumen. Supuestamente el traslado implicaba de que no debería entrar más residuos ni líquido del flower ni nada por el estilo. Sin embargo, sigue entrando a la empresa residuos, porque nosotros los tenemos filmados y todo lo demás, los camiones, inclusive en este verano. Y nosotros estamos preocupados porque ese es un pasivo importante lo que hay ahí para quemar. Eso no se va a quemar en un año, dos años, como dicen ellos, en el 2018. Eso tiene 5 o 6 años, un poquito más para quemar. Y eso va a implicar una mayor contaminación. Tampoco sabemos si la empresa se va a ir, está todo desmantelado, porque inclusive si vos después cuando vos pases, Sipo, están todos desmantelados, los otros dos hornos están todos desmantelados. Vos lo ves y parece un tren viejo, así que lo vemos siempre, que nos sacamos fotos. Está todo desmantelado y vos decís, parece que no funcionara, pero eso funciona. Estos tres mecheros que en la actualidad hay, que son justamente las torres negras, que se ven que son claritas las torres negras que hay. Son tres. Un horno ya se fue, pero se fue tardío, pero bueno, fue parte de la lucha que nosotros dimos para que este basurero se vaya. Lo que pasa es, lo que hay que entender es de que por más que hayan leyes nacionales y provinciales, la habilitación se la dio la provincia, el secretario de Ambiente. Nosotros también estábamos flojitos de papeles porque no había, cuando nosotros empezamos la lucha en el 2014, no había un marco legal que diga que esta empresa se debía ir. Y a través de la lucha y todo lo demás, en el 2015 el decreto 63-23/15 lo que dice que fue por obligación por parte de la lucha que nosotros dimos acá en los barrios, que constituíamos más de 20 barrios acá alrededor de esta empresa, que esta empresa debería estar fuera del ejido urbano, a 8 kilómetros del ejido y a 5 kilómetros de cualquier sistema productivo. A partir de ahí, bueno, es un marco que nosotros nos daba como para seguir peleando, pero ustedes saben muy bien que las leyes son muy lindas, muy claritas, pero no se aplican. Porque yo también tengo derechos constitucionales y no tengo agua, no tengo luz, no tengo una escuela, no tengo nada. Pero en la Constitución es re claro que yo lo debo tener. Y eso se tiene que arrancar del Estado a través, bueno, de la movilización y de visualizar esta situación. O sea, hace 2 años que por ese decreto esto no tendría que estar. Ya. ¿Cómo es? Tenía un plazo de 2 años del traslado. El traslado. Claro. Tenía un plazo. 2 años, o sea, no, pero el plan de cierre de Comarsa decía que el 1 de octubre del año pasado no iban a estar más. Dijeron que el 1 de enero no iban a estar más. Y ahora informalmente están diciendo el 1 de junio no vamos a estar más. Y así nos tienen. Es decir, como dice el compañero, es decir, ellos incumplen todos los tratados. Inclusive es lo que yo decía, si vos te vas a ir, ¿por qué ingresan residuos todavía tóxicos a la empresa? Si vos te vas a ir. Eso significa que se están consolidando. Lo mismo hicieron en el 2013, porque acá hay un Peñi que es Gilberto, que es un compañero que fue el primero que hizo la denuncia federal en diciembre del 2013. Y ahí sale el secretario de Ambiente y dice que la empresa se tiene que ir. Pero dice se tiene que ir, pero no te dice cuándo. Y todo el tiempo te dice, la empresa se tiene que ir, pero no te dice cuándo. Entonces, por eso nosotros decíamos que le ponga fecha. La fecha nosotros se logró esa fecha que nosotros queríamos, pero después hubieron incumplimientos. Es decir, la provincia, ¿qué es lo que te dice? El único basurero que puede tratar, entre comillas, los residuos del fracking es Comarsa. Si nosotros lo cerramos, nosotros hicimos un tratado con ellos, porque en realidad esto fue por a través de las audiencias y todo lo demás. Ellos tenían el derecho de quemar todo lo que tienen ahí porque el Estado se lo había habilitado. Entonces la situación en la cual nosotros estamos es una situación en realidad como está en el país, ¿no? No sabemos qué es lo que va a suceder. Más allá de que tenemos experiencia de otros basureros, porque este basurero se quiso también, con la misma lógica, se quiso implementar en Cinco Saltos. Pero ellos, como ya venían con 50 años de contaminación, con Indupa, ellos apenas se enteraron, rechazaron que ese basurero esté ahí. Pero ese basurero, ¿qué hizo? Bueno, se fue producto de la movilización, pero dejó el pasivo ambiental. Es decir, sigue contaminando, porque no tan solo se contamina por quema, sino por lo que nosotros tenemos ahí. Es como un depósito ahora. Es un depósito a cielo abierto. Es un derrame que nosotros siempre nos ponemos mal cada vez que hay un derrame petrolero. Eso es un derrame a cielo abierto porque lo que juntan es lo que está tirado ahí. Uh-huh. Y esos son metros cúbicos, son miles de metros cúbicos que nosotros tenemos en ese lugar. Entonces la empresa se fue y esos mismos dueños son los que conformaron Comarsa junto con la Secretaría de Ambiente, porque la ley es clara, vos para explotar para desarrollar el fracking necesitas tratadora, te lo dicen abiertamente. Si no hay tratadora, no hay fracking. Entonces crean de la noche a la mañana, en el 2006, esta tratadora, porque inclusive la misma no tan solo genera un negocio, es un negocio en sí mismo lo que nosotros estamos viendo ahí. Hay muchos intereses los que están, por eso la Secretaría de Ambiente, como ellos no pueden ser empresarios ni nada por el estilo de los pozos y la extracción del petróleo, sí pueden ser parte de lo que es esta asociación que nosotros vemos acá adelante. Entonces, justifican, Comarsa era una, si uno se fija en el Facebook, en sus páginas y todo lo demás, era una tratadora de que dentro de lo que hacía era patógeno. Y después pasó de la noche a la mañana a tratar estos residuos. Y eso porque hay una vinculación también con parte del Estado. En este caso, nosotros lo que estamos preocupados es en la situación en la cual está la empresa. Por eso nosotros ahora vamos a reactivar en pedirle a los diputados que siempre nos han seguido y demás, inclusive la propia Secretaría de Ambiente, que nos digan la situación en la cual está la transición, entre comillas, de que esta empresa se va a ir. Nosotros creemos que de alguna manera no hay manera de que se pueda ir de la noche a la mañana. Es más, inclusive en el propio proyecto que hace Comarsa para trasladarse, implica que la empresa se va a quedar porque hay unos hornos que pueden ser reútiles, por ejemplo, patógenos. Y eso hay un precedente acá porque Indarza se va a Añelo, no tan solo está dentro del ejido urbano que comete ese delito, sino que está quemando patógeno. Y patógeno es altamente contaminante. Entonces nosotros no queremos que esta empresa se reestructure en otra cuestión, porque todo va a implicar contaminación para el medio ambiente, inclusive para nosotros mismos. Igualmente nosotros lo que estamos viendo es que no hay información de lo que se está haciendo en la actualidad. Si ustedes se fijan bien, hay una tierra negra, hay una media amarilla, que esa es la que la mezclan, y hay una tierra gris ahí grandota, que justo está en el medio, que parece arena así de playa. Esa es la disposición final. Ahí están los metales pesados ahí. Y está a cielo abierto, no, es una irresponsabilidad. Se desparrama, vienen los camiones, vienen las máquinas, lo levantan. El viento acá es fuerte, ahora hoy no hay viento. Pero todo se desparrama, es toda una irregularidad que uno lo puede ver de diferentes puntos. ¿Y afectación a la salud de ustedes? Mirá, nosotros a través de dialogar y de hablar, porque mirá, yo soy profesor de geografía, y me recibí hace poco, y la universidad no te enseña estas cosas. Yo no estaba ni enterado, yo me vine acá y bueno, estaba recopado porque dije, bueno, le expropié al sistema parte de la propiedad y toda la historia. Y mirá dónde me vine a vivir, al lado de un basurero que estaba contaminando a mi hija. Y ni siquiera vos ves el medio ambiente y todo lo demás, pero uno es un discurso así, para probar el final. Pero en realidad no lo entendemos, porque te lo digo sinceramente, nosotros lo hacemos para tener un título y poder sobrevivir, tener un trabajo. Pero no entendemos muchas cosas como eso se da en la realidad. La realidad es que la contaminación, y principalmente una de las características que tienen los hidrocarburos y estas empresas, es que es acumulativa. No es que vos estás quemando y vos te estás contaminada y ahora te llevamos al médico y dicen, bueno, pobrecita, se contaminó por esa fábrica. Nosotros sentimos los síntomas, los impactos ambientales. Esos síntomas que nosotros tenemos es la picazón en la nariz, en los ojos, en el cuerpo inclusive, la tos constante que empezaron a tener nuestros hijos, porque nosotros también vivimos en un lugar vulnerable, porque la empresa se toma de eso. Ustedes, el problema que tienen, ustedes se enferman por problemas respiratorios porque no tienen gas, no tienen una vivienda digna y todo lo demás. Es verdad, porque nosotros estamos vulnerados por el Estado. Pero si vos le sumás la respiración y la inhalación que nosotros estamos respirando a través de esta empresa, que inclusive hay una jueza que en el 2009 dice que no hay peor contaminación que la inhalación, y más allá de que vos ingiriéndolo, así a través de alimentos, de agua y todo lo demás, el efecto es mucho más rápido. A través de la inhalación, nosotros lo que nos empezamos a dar cuenta era de que yo estoy del 2006 acá, igual que esta empresa. Esta empresa dice que cuando vino no había nadie, así, lo mismo que los colonos cuando vino Cristóbal Colón. No, acá no había nadie, no existe nadie, entonces yo soy dueño de todo. Nosotros no existíamos porque somos pobres, seguramente. Y si fuésemos, mira, ahí tenés toda la parte verde, no se dio porque el Estado lo constituyó, sino que hace 50 años que está esa población, que es Colonia Nueva Esperanza. Es decir, está a 150 metros, es decir, nos ningunean de esa manera. nosotros lo que nos empezamos a dar cuenta, y principalmente nuestros hijos, no en nosotros, porque nosotros no nos dábamos cuenta, porque nosotros somos mayores. Y después entendimos por qué se reflejaban más los niños o en las personas adultas que por ahí los que tenían un promedio entre 30 y 40 años. Que los chicos empezaban a tener moco constante, hasta en el verano. Voy a decir, ¿por qué tienen moco? Si en el verano no debería tener moco. Tenía moco constante, porque el cuerpo también habla. Que hay una irregularidad en algo que hace que las autodefensas hablen y se transmiten a través de eso. La nena estaba todo el tiempo, los nenes nos decían en las asambleas que todo el tiempo estaban con tos. Con tos, moco. Y lo otro que nos empezó a llamar mucho la atención es la gastroenterocolitis. La gastroenterocolitis, yo también por ignorante, yo pensaba que siempre venía por el agua. ¿Sí? Y nosotros acá, todo el oeste, inclusive Colonia Nueva Esperanza, que es un lugar que supuestamente le hacen hacer curso porque son huertas orgánicas y todo lo demás, estamos alimentados por agua que viene del tanque, uno de los tanques más importantes de esta provincia de agua potable, que es Marimenuco. Pero Marimenuco hace más de 20 años que están denunciando que está contaminado. Si nosotros estamos tomando agua contaminada, por más que esta empresa no esté. Yo pensaba y empecé a comprar agua. Y no todos podemos comprar agua, pero yo pensaba que con eso lo iba a solucionar. Y seguía con gastroenterocolitis. El tema es que cuando fuimos a un médico nos dice, bueno, pero la gastroenterocolitis no tan solo se genera a través del agua o las condiciones del agua, sino también del ambiente. Si vos vivís muy cercano a pozos petroleros y todo lo demás, es muy probable que ustedes tengan estos tipos de síntomas. Entonces salimos a denunciar eso de que, porque nosotros ahí el hospital estaba lleno de pibes, porque nos encontrábamos ahí con los vecinos, todos tenían gastroenterocolitis y decíamos, no, compramos el agua. Bueno, esos son los síntomas que nosotros comenzamos a tener. Y aparte de dolores de cabeza, los ojos irritados, rojos a veces lo tenemos. Entonces son anomalías que nosotros empezamos a ver que se hacen crónicas durante todo el año. Porque el resfrío lo puedes tener ahora con un golpe de sol o en el invierno, pero son cortos los procesos. Nosotros lo empezamos a tener a partir del 2011. Empezamos a notar toda esta anomalía a través de la asamblea, porque nosotros no lo sabíamos. Inclusive no hay libros que te dice eso, de que te va a generar esto y todo lo demás. Las picazones es medio como obvio, porque te pica cuando vos lo olés. Pero la picación es con todo el tiempo, yo parecía que era que aspiraba algo, porque todo el tiempo estaba así, ¿viste? Sí, ¿viste? Y aspiraba algo que era anormal a mi cuerpo. Pero todo el tiempo yo daba clase y me decían, profe, ¿por qué siempre se limpia la nariz cada rato? Y era, claro, yo no me daba cuenta, pero era por el propio de estos síntomas. Es muy difícil de comprobarlo científicamente, de que vos te pica la nariz porque tenés la empresa esa, pero bueno. Hay un poco de avance en algunos lados, está bien, pero no hay avance en el que decimos. Se están haciendo estudios sobre los disruptores endocrinos, digamos que son los que alteran en generaciones, y de hecho ya ahora cuando estemos en Añelo, la comunidad Campo Maripe, se lo va a contar, digamos, nacen un montón de animales que son los primeros que van padeciendo, digamos, nacen con malformaciones. Con malformación nacían también en la era convencional en Cachipaín, digamos, se dio ese caso. ¿En que la ICO también hay algo de registro de eso? ¿Eh? ¿En que la ICO también hay algo de registro? Sabes que no lo sabría, es que la ICO, pero... No aparece por lo menos en el discurso tan fuertemente. Por lo menos en el colo que aparece más que le roban las chivas y las matan con la camioneta, pero no tanto malformaciones. En Cachipaín sí, porque fue una causa judicial, digamos, tuvieron que autorizar un aborto porque tenían anencefalia. Y ahora en Campo Maripe están los chivos naciendo, digamos, con malformación, le falta la mandíbula, le falta una pata. Y eso se va viendo, digamos, con el golpe, con el tiempo. Y esos estudios, por ejemplo, acá no se hacen, en Estados Unidos se comenzaron a hacer producto de esto. De hecho, se hacen para algunos otros químicos que se utilizan en otros procesos, como por ejemplo el agronegocio, pero no se está haciendo, digamos, para acá. Y que el Estado neuquino lo haga es... Improbable. Es que por esta lógica rentista, digamos, los tipos no quieren nada que les trabe el tema de la renta. Yo no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Ñato, porque después ya estamos medio jugados de tiempo. En este momento no nos hemos podido juntar por esta cuestión que yo te decía. Hay una situación en la cual uno prioriza siempre la familia y todo lo demás. Nosotros lo que tenemos en claro es que de alguna manera, si nosotros no unimos las reivindicaciones que los vecinos están pidiendo, porque están de alguna manera están regularizando el agua ahora y todo lo demás, y ha calmado un poco la situación y la quema, nosotros tenemos que seguir insistiendo todavía en que esta empresa no tan solo se tiene que ir, sino que nos tiene que decir la manera en que se va a ir. Porque en los papeles sale muy clarito, pero no se está cumpliendo. ¿Qué significa que es un decreto? El decreto es la provincia, producto de la lucha y de que no ha podido de alguna manera canalizar la problemática, porque es una realidad. Acá hubo una asamblea donde vinieron 15 comisiones vecinales y el gobierno no pudo dar respuesta, porque más allá que ellos sabían que le faltaba la luz, el agua y todo lo demás, era una realidad que esto quema y que contamina y que la gente se siente afectada. Anterior a eso sacan un decreto diciendo, un decreto es una decreto ley provincial, se impone y saca esta resolución que en la cual nosotros nos dio todo el... Pero en realidad se saca para desmovilizar, porque la gente que te dice, ya tenemos un decreto, esta empresa se tiene que ir por lógica. Claro. Pero no se va a ir por lógica, porque en realidad es parte de la maniobra de la desmovilización que quería hacer el Estado. Claro. Y nosotros lo que salimos a denunciar que sea ahora, que se aplique inmediatamente. Claro. Entonces hasta el día de hoy hemos tenido muy pocas respuestas en relación a eso. ¿Cuánta gente del barrio trabaja más o menos en...? Comarsa. En Comarsa son más o menos nosotros que calculamos entre 70 y 80 compañeros, que son de acá de los alrededores. Inclusive ellos mismos dicen de que cuando comenzaron los despidos y las suspensiones, a los que primero empezaron a suspender son los compañeros de barrio, para poner en contradicción a nosotros mismos. Porque ustedes, obviamente, como asamblea, nunca se reunieron con... ¿Tuvieron alguna reunión? No, porque no... Ha sido imposible, hemos intentado hablar con los trabajadores. Pero ponete en el lugar de él, porque el trabajador defiende esa fuente de trabajo y nosotros también la defendemos, porque es trabajo lo que él tiene. Y imagínate si inclusive acá los negocios, nosotros hablábamos con los compañeros negociantes que los echaban, ¿me entendés? Porque decían, por culpa tuya nos están contaminando, andate con esa ropa para otro lado. Es decir, que nosotros lo que empezamos a incorporar dentro de la pelea es unirnos con los trabajadores, es decir, que el responsable es el Estado y ellos son... trabajadores nada más, ellos van a trabajar, no defienden la empresa, ellos no contaminan, lo que contaminan es el Estado. Por eso ha sido como, tampoco nunca hemos tenido rigidez con los trabajadores, ellos siempre vienen y se acercan y dicen, yo no puedo hablar mucho porque está su fuente laboral en juego, ustedes tienen razón, pero yo también tengo el derecho a trabajar, y nos han dicho cada vez que nosotros hemos estado ahí. Yo creo que lo más importante que ustedes se tienen que llevar, ustedes, que siempre a nosotros siempre nos corrieron con eso. Si ustedes no comprueban científicamente que están contaminados y todo lo demás, la lucha de ustedes no tiene sentido. Y yo siempre digo lo mismo. Cuando vos tenés un hijo y tiene estos síntomas y se le está yendo la vida por la gastroenterocolitis, es suficiente, es demasiado violento. Eso hace que nosotros tengamos que decir que esto tiene que parar. ¿Sí? Después, si científicamente es comprobable y todo lo demás, pero cuando uno... Nosotros siempre hicimos eso. Nosotros nos movilizamos por el estómago. Es decir, por la cuestión más inmediata, porque el barrio es así. Porque las características del barrio es así. Porque vos decís, vamos a cortar por el agua y no sale nadie. Y no hay agua hace 2 meses. Y vos decís, ¿cómo no va a salir alguien? tiene que ser algo, lamentablemente, tiene que ser algo muy triste que pase para poder movilizar. Entonces eso es demasiado violento para nosotros, que no lo debemos aceptar y naturalizar. Y eso ha sido la base de nuestra lucha y que nosotros hemos podido llegar, porque es re difícil llegar al barrio, porque hay que decirlo. Si ustedes van ahora convencidos, recorran el barrio, digan que hay una empresa que está contaminando, la gente no te va a decir si tiene razón, no se moviliza. Son cuestiones, y esas cosas lamentablemente te lo hace la experiencia. No hay ni libro ni nada que te diga cómo pelear y cómo luchar ni nada por el estilo. Entonces, mientras eso siga sucediendo, mientras nosotros sigamos teniendo esos síntomas, nosotros vamos a seguir peleando para que esta empresa se vaya. Después, si se comprueba todo lo demás, bienvenido sea. Nosotros ya escapas sobre nosotros mismos. Pero es bueno que venga gente de la facultad de Telemaca. Tengo una compañera que no me deja mentir. Tenemos una carrera hermosa de ambiente, pero este tema no lo tocan, no toca nada de hidrocarburos. Pero sabemos bien lo que pasa en Europa, en otros lugares del mundo, lo sabemos bien. Tiquitaca. Cuando lo querés tocar, y cuando lo querés tocar, sos el zurdo, sos el rompehuevo y todo lo demás. Pero bueno, te desaprueban y vos tenés que rendir y tenés que aprobar. Entonces tenés que decirle lo que el tipo te dice. Entonces, es eso lo que nosotros por ahí queremos por ahí transmitirle a todos ustedes, de que lo que nos moviliza es lo más sensible, y no aceptemos este tipo de violencia, porque esta es violencia hacia nuestras hijas, hacia nuestras mujeres y a nosotros mismos, y en términos generales, porque esto contamina toda la provincia, pero principalmente a los lugares aledaños, que nosotros vivimos acá y somos una población que no es menor, somos 15.000 familias. Entonces es eso lo que nosotros queríamos que ustedes se lleven de esta reflexión, ¿no? De que no hay que naturalizar esto y que no hay que esperar mucho a catástrofe para poder movilizarse cuando se puedan hacer cuestiones inmediatas que nos sucede cotidianamente. Gracias. Gracias a todos. Buenísimo. Dale, si no, yo me voy a trabajar porque... ¿Me decís tu nombre? Daniel Fernández. Gracias. La asamblea es fuera basureros petroleros. Digamos, en el medio de los barrios. Esa es la idea. Después, si quieren, podemos avanzar. Si quieren, le podemos contar un poco la historia de eso. Esto es un loteo que se generó en la dictadura militar hacia los empresarios locales. Ese área que vamos a ir a ver ahora era de Macri y Luis Rey, digamos, que es otro que venía de la dictadura anterior de Onganía, era secretario de Energía de Onganía, y todavía siguen avanzando con el nivel de perforaciones. Ahí en la zona esa van a encontrar que hay, por ejemplo, pozos enfrente de las escuelas. De la boca del pozo a la puerta de la escuela hay 100 metros. Bueno, es la idea de pasar nomás, no vamos a parar porque si no nos llegamos a Añera. ¿Cómo se llama este lugar? Está en Nehuenché y Toma Norte. Nehuenché y Toma Norte. Toma Norte.